sin pensar. Estoy pensando en vos, no sé cómo pasó. En un segundo llegaste a mi corazón. Oh no, y no sé por qué será. Quizá fue tu sonrisa, quizá fue tu mirada o tus caricias. Lo único que quiero es amarte. Ven conmigo, mami, a mi cama llevarte. No sé por qué será. Quizá fue tu sonrisa, quizá fue tu mirada o tus caricias. Lo único que quiero es amarte. Ven conmigo, mami, a mi cama llevarte. Mi cama llevarte, no sé por qué será, quizá.